música. Mix. Ya llegó el del barrio. Así que sube ya hasta la edición. Muévete, mamá. Que traje la candela que esta noche va a ponerte a gozar. Vamos. Dale, dale, dale, candela. Dale, dale, que tengo estilo. Ya tú sabes, nena, que llegó tu relativo. Dale, dale. De calle lo que soy. Cuando tú entras yo ya voy. Vivo en el barrio y tengo el son del estilo más sabroso. Subo el nivel de esta canción para que siga el vacilón. De la cadera un montón. Lo que te gusta te lo doy. Ya tú sabes pa' dónde voy. Que tengo el ritmo y tengo el flow. Vamos mamita y sin control. Que tiene rapero se encendió. Tú eres la nena que votó. Que lo sepa todo el mundo. Una chica con estilo. Párate cabrón latino. Que tiene todo el estilo. Del arte callejero. Yo, que te pongo a gozar, que te pongo a bailar, que tu cuerpo seduce en todo lugar. Ya tú sabes, mi nena, que vamos a jugar con el mambo candela que no parará. Siente el sonido del real, para mí que es tu original. Te la fácil y la goza, sa, sa, sa. Mi yeguita pocotó. Mi yeguita pocotó. Mi yeguita pocotó. One, two, three. Si tú lo dices, tú sabes que mi yeguita pocotó. Mi yeguita pocotó. Mi yeguita pocotó. Mi yeguita pocotó. Ay, ay, cuidado que un caballo me la quiere quitar. Cuidado que un caballo me la quiere quitar. Mi yeguita es mía, a nadie se la voy a dar. Váyese para allá, no me diga nada. Váyese para allá, váyese para allá, no me diga nada. Váyese para allá, váyese para allá, no me diga nada. Váyese para allá, váyese para allá, no me diga nada. Hey, dime mamá,

Hablamos.

Que venga no importa, tengo la mía puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga no importa, tengo la mía puesta. Estoy bebiendo, bebé, el running que soy. Por el candado a tu puerta que por la mañana voy. En mi casa vi una cinta de Dino, playero 37, me recuerdo como que lo viví hoy. No va lo durísimo de mago con mi Dios. Yo le da play a todo el mundo para que haga su diligencia. Alto paliza en mi silla, no delincuencia. Los tigres de abajo tengan un poco de condolencia. De Mari, loco en el país, el DJ está poniendo de flow. Mami, tu daddy, no me hagas show. Que eso cortan aquí, pero yo no le doy. Ustedes son de mentira, yo canto la realidad. Hago esto por amor, dinero y necesidad. Que te digo que no, ser líder importantísimo. Duele contra su panita encartadísimo. Manilo, no cuesta filo con filo, no te compares conmigo, nadie supera mi estilo. De aquí no vamos para la fuera, que lo que es, Copa de gata, que lo que quiere vender, Andamos chuki, que lo que es, La que se cruce la doble y doble, De aquí no vamos para la fuera, que lo que es, Copa de gata, que lo que quiere vender, Andamos chuki, que lo que es, La que se cruce la doble y doble, Hay uno en el coro, que se le ve la careta. Que venga, no importa, tengo la mía puesta. Hay uno en el coro, que se le ve. Vamos a hacer motel. Y ya, métele, caliente, métele, caliente, métele, caliente. En la culpa de no montamos en el motel.